la Comisión Bicameral Permanente, el Defensor del Pueblo de la Nación, para que, bueno, tenga presente este vacío legal y promueva su tipificación. Claro, porque la Defensoría lo que puede hacer es pedir que se legisle o que se cambie alguna ley, ¿no? Está dentro de las atribuciones del Defensor del Pueblo de la Nación. Exactamente. Puede promover en las comisiones respectivas que se este tema tenga tratamiento. Perfecto, perfecto. Así que entonces ahora ya esto se pasó directamente al Congreso. Esto ya está en el Congreso, que es el organismo competente para legislar sobre esto. Bueno, perfecto, Mariana. Te agradecemos mucho tu participación y, por supuesto, la semana que viene seguiremos hablando de estos temas. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con el defensor del pueblo del partido de Pilar, Orlando Ernesto Bargaglio. Lamentablemente es un partido de la provincia de Buenos Aires que ha sufrido las últimas lluvias en estos días. Hola, defensor, ¿cómo anda? Cuéntenos un poco el estado actual del partido y si hay muchos evacuados. Gracias por comunicarse con la Defensoría de Pilar. Bueno, sí, la verdad es que hasta el día de hoy en Pilar hay numerosos evacuados por, digamos, la lluvia que se han producido estos días y, digamos, la bajante que viene produciendo el río Luján, lo que lleva a que se inunde zonas en Pilar que hacía tiempo no había visto agua en distintas casas de los distintos barrios. Esto, según más que nada los que saben y por gente que vive en la zona, se está produciendo por todos los emprendimientos que han usado los humedales y, digamos, la gran cantidad de gente que se ha acercado, debido a que no ha tenido forma de vivir en otro lado, a las márgenes del río Luján, ¿no? ¿Y la Defensoría está recibiendo muchas quejas? ¿Qué se está haciendo al respecto en la Defensoría? Bueno, yo ya hace unos años había hecho una presentación tanto a Defensoría de Nación como a Provincia sobre el problema ambiental del río Luján, agravado por los distintos emprendimientos y parte también de las zonas donde nace el río Luján, en Suipacha, hacia el lado de Mercedes, donde se han hecho distintos canales en los campos, los que hace que la bajante del agua sea mucho más rápida que antes, que los campos recibían, digamos, la lluvia y se quedaban en los mismos, produciendo algunas inundaciones en distintos campos. Hoy en día, con la gran cantidad de canales que dan bajada hacia río Luján, el agua viene mucho más rápido. Y haberse, digamos, hechos emprendimientos inmobiliarios en distintos lugares donde hay humedales, donde el río normalmente salía y no inundaba ciertas zonas, hoy en día, al tener tapones y ser mucho más lento, digamos, el escurrimiento del agua, produce que el agua busca su salida a distintas poblaciones. Por eso he visto en Luján que hay zonas que no se inundaban, como en Pilar también produjo lo mismo, y ahora está produciendo en zona de Escobar, Villarrosa, todo el mismo problema. Claro. ¿Y cuántos evacuados hay aproximadamente en su partido y dónde se están derivando a los evacuados? Y bueno, digamos, se están derivando a distintos colegios y a zonas donde se le da contención en Pilar. Aproximadamente hoy en día deben quedar 500 evacuados, pero Pilar ha tenido 2.000, 3.000 evacuados, lo que produjo, bueno, un gran problema, porque toda esa gente había que dar alimentación, había que contenerla. Hoy en día han perdido mucho los muebles, han perdido electrodomésticos, que como están las cosas, no sé cuándo lo van a recuperar. Y son cosas en las cuales uno paliativamente, ropa, elementos no perecederos, o frazada, todo eso se puede subsanar. Lo que sea muebles y, digamos, después reparar la casa se hace un poquito difícil. No, sí, la verdad que es muy triste. ¿Usted nos podría dejar algún contacto o dónde la gente puede alcanzar su donación en caso de que tenga algo para ofrecerle a la gente inundada? Bueno, sí, más que nada, si uno entra a la página del municipio de Pilar, va a encontrar todos los lugares donde están los distintos lugares donde se puede dejar, digamos, las campañas solidarias, como ser acá en Pilar, la Municipalidad de Pilar, la calle Bolívar, 11 de septiembre, sí. Después de Defensa Civil, Fermín Gamboa, 850, Pilar Centro. Perfecto. Después, el Consejo Deliberante en la calle San Martín. Perfecto. 972, el Colegio Instituto Madre del Vino Pastor. Perfecto. Las distintas delegaciones de las distintas localidades de Pilar. Biblioteca Palabra del Alma, en la calle Garibaldi 1754, el barrio Peruzotti. Y bueno, hay distintas entidades que se están preocupando en las distintas localidades para que la gente acerque las cosas que pueda tener y de esta forma ayudar a todos estos vecinos que la están pasando muy mal. Muy mal la están pasando. Bueno, yo le agradezco mucho por haber estado con nosotros y la Defensoría está a su disposición ante cualquier inconveniente que tengan. Bueno, sí, yo pienso que este es un trabajo en conjunto. En conjunto, no solamente del gobierno municipal, sino también provincial y todas las entidades como para empezar a mirar de otra forma estas inundaciones. Totalmente. Y hacer un trabajo a futuro para que no tengamos inundados en Pilar y ni tampoco en la cuenca del río Luján. Obviamente. Así que de una vez por todas habría que tratar de hacer un trabajo de fondo y tratar de subsanar estos problemas, ¿no? Obviamente. Muchas gracias, defensor. Un saludo grande. Hasta luego. Hasta luego. Defensores del Pueblo comprometieron asistencia legal a comunidades indígenas de Chaco. El secretario general a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, contador Carlos Akim, y el Defensor del Pueblo de la provincia de Chaco, doctor Gustavo Corregido, se reunieron con referentes indígenas de distintas comunidades de la zona de Pampa del Indio para constatar el grado de cumplimiento de la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia y concluir un informe sobre el estado de situación de esos pueblos. Tuvimos reuniones con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y gente de Naciones Unidas, y a partir del año que viene haremos seminarios en todo el país donde haya comunidades aborígenes. Estará destinado a la policía, el Poder Ejecutivo y en especial al Poder Judicial, expresó.